Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Y podemos decir que esta semana el 100% de los cuotidianos no está en paro. Yeah. Bienvenidos a este cuotidiano número 88. Bienvenidos todos, pasad, sentados, poneos cómodos, que esto empieza. ¿Qué pasa, pues, Gemma? Sí, desgraciadamente tenemos que empezar con, pues, diciendo que ha sido una semana un poquillo trágica por lo de la mina de León y los fallecidos que ha habido, por el tiroteo en Estados Unidos, y nada, mucho apoyo a esas familias y qué cosas así, pues, que no pasen, pero desgraciadamente son accidentes que, bueno, que dejan un poco así, pero también son actualidad y hay que decirlo, ¿no? Esperemos que no se vuelvan a repetir, haremos, no sé, transmitimos todo nuestro apoyo a la familia, a los afectados. Y bueno, una semana trágica. ¿Qué te parece si empezamos rápido, raudo y veloces con la semana triste? Esta semana triste viene cargada, ya no solamente por las noticias que hemos hablado al principio en la presentación, sino es que la semana triste viene densa. Sí, menos mal que tú como que lo haces más llevadero, sí, porque si no sería más triste. Espero hacerlo además rápido. No, esta semana se nota que has vuelto al mercado laboral. ¿Por qué? Guión ya no es lo que era. No. ¿Dónde está la locura? No tiene mi toque. En fin, empezamos con la Generalitat de Cataluña, que espió a activistas y a políticos a través de Twitter. Bueno, pues se ha montado un poco de revuelo por estos casos de espionaje americano, pero es que aquí en España también sabemos hacer espionaje cuando hace falta. Lo más divertido es que la Generalitat espió por Twitter. O sea, ¿really? Madre mía. O sea, se saltaron los candaditos de Twitter. Impresionante. Pues sí, aunque parezca en broma, no lo es. Los Mossos y el Cuerpo de Lucha contra las Ciberamenazas en Cataluña, el CSICAT, ojo ahí, se han dedicado a vigilar a usuarios y a políticos y, bueno, a algunos de los hashtags empleados en Twitter durante el año pasado, sobre todo por el tema relacionado con el movimiento 15M. Básicamente, bueno, pues cada vez que ha surgido algún movimiento de protesta social, pues ellos han tirado de redes sociales para ver qué es lo que pensaban o qué es lo que decían activistas y políticos. Yo no sé si estas cosas de investigaciones de cosas ya pasadas pretenden aclarar algo a nivel judicial o simplemente por lo que buscan es meter miedo en el cuerpo de todos aquellos que expresan su opinión en las redes sociales. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Bajarse a los bares a espiar las conversaciones o, yo que sé, a los centros de trabajo donde la gente se fuma el cigarro al lado de la máquina de café viendo a ver qué opina el personal? Es decir, no sé un poco cuál es el sentido de esto. O sea, ¿pretenden saber qué es lo que opinan sus gobernantes justo en el momento en que pasan estas cosas? No lo entiendo. Está claro que estamos siendo investigados y está claro que, bueno, pues esto es difícilmente controlable por nosotros. O sea, más allá de ponernos un candadito en redes sociales como Twitter o restringir Facebook un poco también nuestro número de amigos en Facebook, yo creo que no podemos hacer mucho más. Pero tampoco entiendo que estas investigaciones, salvo por un motivo histórico, sociológico, no lo entiendo. Es decir, salvo que sea por una investigación de un delito, de un suceso puntual, yo no entiendo la relevancia ni la conveniencia de investigar qué se decía en Twitter hace un año. Nada, eso es lo que viene siendo la vieja al visillo. Sí, esto es un poco llegar ahí y chismorrear, pero digo, yo no sé si esto trae ahí alguna historia diciendo, tú decías esto, no sé si es que planean algún tipo de amenaza. En fin, la NSA hackeó los servidores de Google y Yahoo para obtener datos. Así se hacen las cosas. NSA queda muy bien. CSICAT queda más mal. El nombre de la agencia es como más profesional. Es que esto americano, hasta en eso se le ocurran. Bueno, pues si la agencia de seguridad americana quiere enterarse y obtener información, qué mejor manera que ir a la fuente donde están almacenadas, claro, todos nuestros datos digitales, por decirlo de alguna forma. Mayores fuentes, claro. Sí, ellos van a la fuente, a los servidores que lo controlan todo. Desde lo que preguntas y buscas en internet hasta tus mensajes de correo. Casi todo, si no una gran parte, pasa por los servidores de Yahoo y de Google. Y bueno, pues da igual que el proyecto anterior fuera Prism y que el nuevo proyecto de vigilancia se llame Muscular. Da igual que esté más o menos amparado por la ley, como estaba antes. Da igual que se conecten de una forma remota o más directa a los servidores de Google y Yahoo. Está claro que nosotros nos enteramos de estas cosas con el paso del tiempo. Es decir, nos están vigilando. Antes nos vigilaban de esta forma, ahora nos vigilan de esta otra y ahora justo en este momento no sabremos de qué otra forma nos estarán vigilando. En fin, la importancia y la relevancia de esta información para ellos es obtenerla y analizarla sobre todo en tiempo real, en el momento en el que se produce esta información, para evitar, entiendo, que algún tipo de amenaza y prevenir algún tipo de ataque o de ciberataque. Para eso tiene utilidad, evidentemente, claro. Pero yo entiendo que como institución no están interesados en si yo engaño a mi mujer o en, cariño, o en si yo pienso que mi jefe es idiota, por decirlo de alguna forma. O sea, yo entiendo que ellos no están interesados en ese tipo de información, pero bueno, ellos utilizan estas redes, estos servidores, para eso. Es decir, para ver un poco qué es lo que se cuece. Si fulanito compra 3.000 balas y un rifle, pues igual nos preocupamos. O si menganito le manda un montón de dinero de forma regular a un grupo de gente, pues no sé. Es decir, que ese tipo de cosas sospechosas, pues bueno, pues se puedan un poco vigilar. El uso que se haga a nivel de agencia me parece bien o mal, o no tengo por qué saberlo, pero el uso que alguien a título personal haga de esa información, eso sí puede preocuparme, y eso es lo que estas agencias tienen que velar porque no se haga. Pues sí. Bueno, pues volviendo a nuestro terreno más local, uno de nuestros personajes favoritos de la política española, de Guindos, asegura que ya los españoles, pues que ya no le tienen miedo a perder el empleo. Yo no sé, o sea, yo cuando yo había leído esto, no sé si era un titular malintencionado, pero no, es que lo ha dicho así. Sí. Decía, hace un año, dos o tres, la sociedad tenía miedo, ahora se está perdiendo. Es decir, ¿qué pasa? Que ahora ya es tan habitual perder el trabajo que ya como que da igual, ¿no? O sea, ya esto como el que vive en Pamplona y ve pasar los toros todos los días. No es que no te den miedo, pero bueno, ya le pierdes un poco ese miedo tan atávico. Yo creo que eso, que la gente ya viendo lo que hay a su alrededor, pues dicen, pues probablemente me toque a mí, y como que ya lo tiene. Bueno, pues yo también había hecho ese pensamiento, pero no, de Guindos dice que no, que de Guindos va más allá. Dice que como ahora la situación está mejorando, pues por eso la gente pierde el miedo ya no tiene miedo a perder el trabajo. Que dices, no. ¿Cómo? O sea, a posteriori, de Guindos ha resaltado la importancia de ser especialmente cuidadosos con los mensajes, porque el nivel de paro en España todavía es muy alto y no se puede decir que todo vaya bien. Es decir, no nos pasemos de triunfalistas porque no vayamos a generar un efecto rebote en la opinión pública. Es decir, un momento, o sea, no nos puede subir tanto la moral porque si después resulta que las cosas no van tan bien como decir, nos vamos a deprimir. No fastidies, llevamos 5 años, 6 años de crisis y lo que nos quedan, y no vamos ahora a venirnos abajo por cualquier declaración chorra de cualquier político, sea en el ámbito que sea. Es decir, básicamente lo que han dicho es que lo estamos haciendo bien, pero no lo estamos haciendo, o sea, lo estamos haciendo bien como para que la gente se dé cuenta de ello, pero no podemos decir que lo estamos haciendo tan estupendamente bien como para que la gente diga, oye, no está, esto no está tan bien como vosotros decís. Y encima, pues, nos echemos encima un poco y le digamos que no están haciendo las cosas todo lo bien que nos han prometido. Y como no están defraudando nada, pues nada. En fin, que han dicho que sí, pero que no. Así. Bueno, pues otra de estas noticias que hemos ido siguiendo durante toda esta semana, y tengo que ir muy deprisa porque esto está muy cargado esta semana. Me has puesto mi semana terriblemente cargada. Han archivado la causa de la destrucción de los discos duros en el caso Bárcena. La titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid ha archivado la investigación de lo borrado de los discos duros. Bueno, pues básicamente porque la togada, la jueza, sostiene que estos equipos, como eran propiedad del PP, pues el partido no ha causado ningún tipo de daño. Es decir, ellos podían hacer con su propiedad lo que les diera la gana. Y descarta que el PP, pues bueno, pues estuviera haciendo ningún tipo de encubrimiento, porque no se ha acreditado que se haya cometido ningún delito. Es decir, tú destruyes. ¿Qué me estás contando? No sé. Me he quedado. O sea, es normal destruir un. No, es decir, básicamente ella dice que como en el caso Bárcena, el otro juez, que es el juez Ru, no ha demostrado todavía que haya habido un delito, pues entonces borrar cosas de esos discos duros no es delito, porque como todavía no es delito lo otro, una historia. Madre, o sea, yo estaba intentando montar una analogía, alguna especie de ejemplo así un poco simpático y tal, pero es que la noticia es que me deja completamente alucinado. Es súper fuerte. Si tú utilizas una herramienta, o sea, una herramienta de tu propiedad, un medio necesario para cometer un delito, tú lo, o sea, tú lo coges, lo puedes limpiar y dejarlo nuevo y reluciente y ocultar, entre comillas, la posibilidad de que... O eliminar por completo la posibilidad de que se investigue un posible delito con esa herramienta que te pertenece, eso no es ilegal. En fin, yo mientras tanto, en algún rincón del mundo hay un montón de dinero robado y hay víctimas de estas cosas que, bueno, pues que parece ser que a nadie le importa y ya está. Yo no dejo de fliparlo con estas cosas. Vamos. Esto es una especie de noticia de estas que tiramos nosotros en seguimiento, porque ahora el Banco de España juzgará la honorabilidad de los banqueros. Sí, esta cosa que nosotros hablamos de ello en el pasado. Sí. Bueno, pues a partir de ahora podemos decir, no sé si esto podemos decirlo así, que tendremos unos responsables o no de que nuestros banqueros sean o no honorables. Es decir, ahora vamos a tener a un fiscal, un magistrado y una catedrática en derecho que van a ser los que van a decidir, los que van a dirimir si nuestros banqueros son honorables o no. Yo no sé si en algún futuro se les podrán pedir responsabilidades o no. Bueno, sí, no, es que todo es como... Me da a mí mucha confianza, vamos. Claro, es que todo es o no, en este caso. Porque, no. O sea, que monten esto así, ¿esto qué es? Que damos fe de que este hombre es bueno. Y si este hombre después hace algo malo, ¿es responsabilidad de ellos? Pues yo, serán responsables estos, ¿no? En tu caso, no lo sé. Yo hasta que no vea que ellos le deniegan la honorabilidad a algún banquero, no me lo voy a creer. O sea, hasta este momento van a tener la credibilidad como, yo qué sé, pues como el que va a sacarse una licencia de pesca o de caza o el carnet de conducir. Es decir, tú vas, pagas tus tasas y ya eres honorable, ya puedes pescar. Sí, puesto, esto es como lo de ya puedes ser director de un banco o yo qué sé, o llevar las cuentas de un banco sin tener ni idea de contabilidad, que también hemos dado muchas noticias de esas. Bueno, inútil o no, lo que este comité pretende validar es la honorabilidad de los banqueros. Vale. Lamela y Gemes han sido imputados por prevaricación y cohecho. A pesar de que todo el mundo se oponía, incluso la fiscalía se oponía a imputarlo, resulta que la querella presentada por AFEM, la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid, sigue adelante. Es decir, es que por lo visto está eso de adjudicar a empresas de las que no se sabe así muy bien quiénes son los accionistas y que después resulta que, bueno, pues durante el camino incumples algún requisito legal y terminas obteniendo algún beneficio, porque resulta que esas empresas que consiguen los conciertos te terminan contratando a ti cuando cesas en tu cargo político. Está visto que eso es prevaricación y cohecho. Y está visto que parece ser que lo han pillado. Es decir, esperemos ver cómo termina todo esto, y yo espero ver la cara de la fiscalía y de toda la gente que se oponía a que esta querella fuese adelante, porque si resulta que estos señores han cometido prevaricación y cohecho, todos los demás van a ser arrastrados. No sé, a ver, y quizá habría que preguntarse por qué todos estos señores se oponen a esta querella. Uh-huh. En fin, misterio es insondable. Esperemos que el futuro y el más próximo no lo desvele. En fin, cuando tú perteneces al Servicio Catalán de Salud, tienes un superpoder que es el de blindarte, ¿no? Pero no blindarte en plan coloso, el superhéroe, no, blindarte el sueldo. Eso es lo que han hecho, eso es lo que ha hecho el Servicio Catalán de Salud, que ha blindado el sueldo de los directivos ante los recortes. Básicamente, ¡ole! Es un superpoder. Eso, lo hacen así, ellos son así de fantásticos. Bueno, pues básicamente el organismo responsable de la sanidad pública catalana quiere blindar el sueldo de todos los altos cargos frente a los recortes. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues convirtiendo la parte variable de su sueldo en parte fija. Es decir, todos estos complementos que se cobrarían, pues no sé en qué concepto los cobran ellos, de festividades, productividades y cosas así. Bueno, pues esta parte variable, que es la que se reduce, pasaría de un 15% a un 3%. Es decir, ellos tendrían un 97% de su sueldo que es fijo y que eso es intocable. Madre de Dios. El resto de trabajadores, pues tenemos una parte variable importante del sueldo y es esta parte que a nosotros pues nos han machacado y masacrado. Básicamente nos han congelado sueldo. Básicamente, ya no solamente es congelártelo, sino bajártelo entre un 5 o un 7%, y últimamente pues ya lo que hacen es reducir la jornada, que lo que hacen es que se reduce la jornada nominalmente, es decir, porque después realmente la jornada que se echa siempre es mucho mayor. Quizás sea un poco menor en casos como los de enfermería, pero en los casos como los de medicina es sangrante, porque las horas que echan son exactamente las mismas que si estuvieran jornada completa. Bueno, pues De esta forma ellos burlan la ley, mantienen su sueldo y los que, bueno, pues nos pelamos el culo currando las noches, los festivos, los que estamos en contacto con patógenos, con radiaciones, los que nos batimos el cobre con pacientes y familiares cabreados por las esperas y las demoras en servicios de urgencia o en cualquier otro servicio de cara al paciente, bueno, pues vemos cómo cada vez nuestro sueldo es cada vez menos importante, la parte fija, la parte no variable, esa parte cada vez es menor y la parte variable, que es en la que ellos pueden, digamos, un poco hacer y deshacer, va aumentando y, por lo tanto, nuestro sueldo va reduciendo. Muy y bien, hasta una aquí, jugada magistral. Hasta aquí la semana triste. Pues empezamos rápidamente con la semana de Gema. En seguimiento teníamos la noticia del que dábamos la semana pasada de este emigrante a caballo hacia tierras alemanas. Pues nada, le perdimos el rastro en los 300 kilómetros y es que se lo perdimos porque después de 20 días y 300 kilómetros le llegó a este hombre una buena noticia y es que una empresa holandesa, Equitrainer, que está especializada en instalaciones hípicas y todo eso, al enterarse de la gran hazaña de este hombre vía Facebook y viendo la noticia, le ofreció un trabajo y un alojamiento en Holanda, creo que es. Uh-huh. Y nada, el hombre, en cuanto recibió la llamada, el carnicero amigo, que fue el que le incitó a emprender toda esta historia, se trasladó al pueblo de Burgos, donde estaba este hombre con el caballo, y los recogió y se los llevó para casa. Y nada, ya entre los amigos han hecho un crowdfunding para recogerle dinero para el avión y para que este hombre se pueda ir a Holanda a trabajar. Así que sabíamos que tarde o temprano le iba a llegar esa oferta. Un parado menos. Exactamente. Yo también voy a hablar de un político muy querido en estos tiempos, que es nuestro querido Bert. Es el más querido por todos. Claro, porque... tras el logro conseguido con la LOMCE, no ha sido aprobada, no ha sido el logro aprobarla, sino no poner a todo el mundo fuera de su partido de acuerdo en contra de su ley. Eso es lo más difícil. Pues nada, este hombre quiere huir ahora ya, nos quiere dejar con todo el pastel que ha montado. Y su aspiración ahora es la de retirarse cantando bajito hacia un puesto como eurodiputado, porque eso es lo más codiciado, y desaparecer del panorama nacional. Está ya pidiendo de rodillas. Hombre, que en Bruselas está muy bien. Sí, hombre, un puestecito ahí. Entonces, nada, pues por lo visto está ahí en trámites con Rajoy, a ver si le prepara un puestecito como eurodiputado. Y tendremos pues otro joven más que se nos marcha a Europa buscando un porvenir, como muchos otros. Buena suerte. Mientras tanto, él, antes de retirarse, está ahí animando a los universitarios chinos en un viaje que ha hecho a Pekín y les está allí animando a que se vengan a estudiar a España, que es un destino excelente tanto para aprender español como para estudiar un grado o un posgrado. Bueno, de hecho... si de algo podemos presumir, es de la gran experiencia formando y exportando licenciados y graduados y, por supuesto, y veterinarios y médicos y de todo un poquito. De todo. Y nada, bueno, es que según Ver, existe mucho interés entre las instituciones educativas españolas por fomentar el intercambio de estudiantes de la República Popular China. Claro. Bueno, el intercambio es que habría que mandar, o sea, si vienen 6.000 aquí todos los años, es que habría que mandar allí 6.000 todos los años. Se trata de un mercado muy apetitoso y cada año pues cerca de 400.000 alumnos chinos salen al exterior para cursar estudios universitarios en el extranjero. Entonces, Ver está aquí intentando arrimar la sardina a su vasco. Es una oportunidad, porque ya que aquí los españoles ya no pueden estudiar en sus universidades, claro, al menos de forma tan, tan fácil, pues nada, que vengan de fuera a estudiar aquí. Que los exportamos lo mismo, si no da igual. La palabra mágica es mercado. Ahí está. O movimiento migratorio. Llámalo como quieras. Y nada, empezamos rápidamente con las noticias express. Negar lo admitido. Hay que empezar negando tres veces. Cospedal, así como otros dirigentes del PP, admitieron en su día que existió una entrega de dinero de 200.000 euros del PP nacional al regional. Y bueno, incluso puntualizaron que ese montante se destinó a gastos preelectorales de las autonómicas que hubo en 2007. Sin embargo, el PP ahora, delante del juez, ha decidido negarlo todo. Según fuentes oficiales, el director jurídico del PP, Alberto Durán, comunica al juez que no consta en el PP documentación contable de ninguna otra índole. O sea, que no hay nada que demuestre eso. ¿Que no le consta? ¿Esto no lo hemos escuchado ya antes, esto? Sí, sí. Aquí hay un jaleo de papeles que yo no sé dónde se han quedado los papeles. Bárcenas, sin embargo, aportó al juez Ruz un recibí manuscrito firmado por Cañas en el que admitía haber recibido los 200.000 euros en dos entregas de 100.000 euros. Además, en el periódico sale la captura de ese papel. Y nada, aquí estamos otra vez con tu palabra contra la mía, con ese papel que tú has enseñado no es falso, porque aquí no ha pasado nada. La pregunta es, ¿los 200.000 euros dónde están? Otro angelito que lo pasa mal en la cárcel. El expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, ha pedido a un juzgado de Madrid que le asigne una paguita, una cantidad mensual, para destinarla a productos alimenticios y de higiene personal, indispensables y necesarios para su supervivencia. Lo ha dicho, bueno, casi con lágrimas en los ojos, porque dice que, bueno, que está ante una situación muy crítica, que está atravesando una situación muy crítica, tanto él como su esposa. Y nada, y que necesita eso porque, claro, todas las cuentas y todo lo tiene congelado, pobrecito mío. Ya no tiene ni para pasta dientes. Como cualquier padre de familia español que se apañe con los 400 euros de ayuda que dan, si tiene derecho a ella, no lo sé. Quizás debería haber pensado en eso un poquito antes, bueno, antes de desmantelar su empresa y llevarse todo lo que se llevó, y haber pensado un poquito en su familia, no tanto en él, quizá. O mejor aún, podría haber pensado en la situación en la que quedarían todos los trabajadores que dependían de él, que se fueron a la calle y que, vamos... Eso le importaban un poco menos. Exactamente. También debería haber el programa de televisión Encarcelados, donde yo creo que su punto de vista de cómo lo está pasando la cárcel en España sería muy diferente. Esto es como, seguro. Esto tiene que ser como Disneylandia, prácticamente. Comparado con lo que hemos visto por ahí. Panrico subió el sueldo a sus directivos en 2012. A mí me dio mucha pena ver que Panrico, bueno, estaba en concurso de acreedores, lo hemos visto esta semana y me daba mucha pena, pero es que en plena caída libre de la compañía y con unas pérdidas acumuladas de más de 700 millones de euros, Panrico pagó el pasado año a sus altos directivos un total de 4,7 millones de euros. O sea, que no es calderilla, que es mucho pasta. Yo no digo que no se lo merezcan, pero que cobren un 43% más que el año pasado, debiendo 700 millones de euros, igual es que no lo han hecho demasiado bien. Exacto. Lo último tendría que ser que un directivo se subiera el sueldo o intentara sacar beneficio de una empresa que se está yendo a pique, vamos, prácticamente. Por lo bien que lo hemos hecho cerrando esta empresa, vamos a subirnos el sueldo. Bueno, todos no más que la directiva. Eso, y no le pagamos las nóminas a los trabajadores, pero nosotros no lo subimos, que es lo mejor. Sanidad contratará un 25% más de personal sanitario para jornadas de tarde con una partida de 2,5 millones. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, ha adelantado este miércoles que los presupuestos de 2014 contemplan esta partida de 2,5 millones para contratar un 25% más de personal y reforzar las jornadas de tarde. El objetivo es contratación de médicos y enfermeras, pues eso, para intentar aliviar un poquito esas listas de espera que en Madrid están ya causando un poquito de revuelo. Yo cuando hablan de dotar, de poblar las dotaciones sanitarias, porque si vas a un hospital por la tarde, sobre todo en bloques especialistas, quirófanos y demás, es que no hay personal, es que no hay actividad. No hay actividad, está exacto, los quirófanos están cerrados, bueno, pues se va a intentar eso. Y se va, bueno, se van a eliminar estas conocidas peonadas o horas extras, cuyo objetivo pues va a ser ahorrar, porque en teoría estas peonadas pues se pagaban tres veces más que un contrato en jornada ordinaria. Uh-huh. Y nada, parece ser que la contratación a largo plazo es el camino para ahorrar y tener un sistema sanitario mejor. Pero, que lo habría dicho, yo creo que... Es mucho más razonable que haya más gente contratada que no tener a cuatro que lo hacen todo y encima a los que te cuestan mucho más caro hacer esas horas. Si es que no nos escuchan, mira que veníamos diciéndolo desde hace tiempo y es que teníamos la solución. Solución no, problema. Casamiento y divorcio express ya son posibles. Casarse por lo civil es gratis, hacerlo en ayuntamiento puede tener un precio variable según el ayuntamiento y ante notario cuesta 95 euros. Ya lo sabéis, para el que se quiera casar ante notario. Y bueno, en el caso de que no haya hijos y haya un acuerdo entre ambas partes, también es posible divorciarse ante notario de una manera más rápida y también pues para aligerar el trabajito de los juzgados, que también están un poco saturados. Muy bien. Con la Belén Esteban y esas cosas. ¿Se puede ir vestido de Elvis al notario? Podrías vivir como una reina si no fueses tan fría conmigo. Eso te lo he dicho ya alguna vez, cariño. Estas son palabras, palabras que en su día dijo el que fue director del Servicio Extremeño Público de Empleo de Trujillo. Y bueno, el Supremo ha confirmado la condena de 8 años de cárcel a este hombre que precisamente le decía cosas así y requería favores sexuales a 3 mujeres demandantes de empleo. O sea, él les decía... Si te portaras un poquito mejor, pues como que te podría yo colocar en una empresita que es muy buena, ¿eh? Voy a hacer el chiste fácil, pero es que ese Servicio Extremeño Público de Empleo es el SEXPE. Hostia, es verdad. SEXPE. SEXPE. Vamos, ya. Saben a lo que van. Mezcla entre sex y P, que a mí lo de SPE me... muy triste que esto salga a la luz, pero el más triste es que este señor haya estado 27 años a cargo de esta institución. Eso es lo que más me sorprendía, 27 años y aprovechándose de estas cosas. Bueno, militares estadounidenses se hacen liposucción para no ser despedidos. ¿Qué me cuenta? Si creíamos haberlo visto todo, pues no, increíble, pero es cierto, el ejército de Estados Unidos... usa la prueba de la cinta para medir el índice de masa corporal de sus soldados, midiendo diámetro del cuello y la cintura, en lugar del índice de masa corporal, que en teoría es el más utilizado internacionalmente y que relaciona peso con altura. Uh-huh. Más que nada por unificar criterios. Pues no, estos ya lo hacen distinto a todo el mundo. Y nada, pues como miden diámetro de cuello y cintura... es posible que ya tenga sospechas de si vas a pasar el control o no, porque se ha ganado un poquito de peso así en la papada, pues como que... Y nada, pues estos controles los pasan 2 veces al año y bueno, pues la gente que ve que no va a pasar este control, pues ve como solución rápida estas liposucciones y como no está prohibido explícitamente, aunque recomiendan adelgazar con dieta y ejercicio, no está... prohibido hacerse una liposucción, pues nada, todos se han lanzado a esa moda para no perder el trabajo, porque el no pasar esta prueba en 3 ocasiones seguidas significa despido asegurado. O sea, uh-huh. es una buena manera de cribar y decir, ¿no? Hombre, directamente. Lo verdaderamente complicado de esto es que en los últimos 5 años se ha multiplicado por 10 el número de despidos por esta causa. Y por eso la gente se está echando a lo que sea. Vamos. El Papa quiere saber, ¿las parejas separadas o divorciadas y casadas de nuevo son una realidad pastoral en su iglesia? En el caso de las uniones de personas del mismo sexo que han adoptado niños, ¿qué se puede hacer a nivel pastoral para transmitir la fe? Pues bueno, estas son unas de las 38 preguntas que ha lanzado el Papa a través de las parroquias. En una iniciativa pues para que el Papa se haga un poquito una idea de qué piensan sus pastores y su rebaño sobre los cambios o la dirección que la Iglesia puede tomar. Este resultado de esta encuesta, porque es una encuesta que ha lanzado el Papa, se conocerán el año que viene, en octubre, en unas jornadas de familia y eso que se harán. Y entonces, pues supongo que el hombre hablará un poco del ambiente que hay con estos cambios en la sociedad. Uh-huh. Y él quiere saber qué piensa la gente, me parece muy bien. Muy bien, muy bien. 1500 cuadros. No es el título de una película, no. 1500 cuadros de Grey, no. La policía alemana ha recuperado de un apartamento de Múnich más de 1500 cuadros de artistas tan reconocidos como Picasso y Matisse que los nazis confiscaron durante la Segunda Guerra Mundial y que podrían tener un valor en el mercado superior a los 1000 millones de euros. Dios. Estas imágenes habían sido confiscadas por los nazis, pues, al considerar que estos cuadros eran ejemplo de arte degenerado y bueno, estas cosas raras que pensaban ellos. Y llegaron pues a manos del galerista Hildebrand Gurlitt, y durante, bueno, llegaron a manos de este hombre durante las décadas de los 30 y 40, y estos cuadros pasaron a su hijo, quien fue interceptado por las autoridades en septiembre de 2010 cuando viajaba desde Suiza a Múnich con exceso de equipaje en efectivo. Yo creo que esta noticia... No, exceso de efectivo en el equipaje. Sí, bueno, sí. Esto es como Bárcenas. Fueron al mismo colegio. Fueron al mismo colegio los dos. Iban a un internado allí en Suiza que le daba mucha calderilla a las criaturas, en fin. El PSOE pregunta al gobierno cómo afecta la ley de costas a Guadalajara. Aunque cueste creerlo, tampoco se trata de una broma. Dos diputados socialistas que merecen que digamos el nombre porque son unos auténticos cachondos, José Luis Ábalos Meco y Magdalena Valerio Cordero, remitieron esta misma pregunta, cómo afectaba la ley de costas a Guadalajara, por escrito al gobierno a finales del pasado abril. Y bueno, solicitaban información sobre el impacto de la ley de costas en la provincia castellano-manchega de Guadalajara. Hombre, el mismo impacto que en Madrid, me temo. Hombre, claro. La respuesta del gobierno fue, como su señoría sabe, Guadalajara es una provincia de interior que se encuentra a más de 300 kilómetros del mar y en la que, en consecuencia, no existe zona de dominio público marítimo terrestre ni tampoco concesiones que amparen ocupaciones de dicho dominio público. Fin de la cita. Yo creo que sobran las palabras. Impresionante. Froilán, el Relaciones Públicas. Lo hemos visto en varios periódicos, no nos lo creíamos, pero seguimos sin creérnoslo, pero el hecho de que la Casa Real no se haya manifestado ante esta noticia nos hace pensar que quizás sea cierto eso de el que calla otorga. Entonces, es lo más normal, ¿no? Yo creo que un chaval de 15 años, pues normal que intente entrar gratis en la discoteca, saltarse la cola, ¿no? Tener barra libre de bebidas sin alcohol hasta el amanecer. Pero, white, yo pensaba que la popularidad de este muchachillo ya le permitía esos privilegios, pero parece que no. O sea, se ha transformado en Relaciones Públicas de una discoteca y nada, y... Lo que más me impactó fue leer que tenía barra libre de bebidas sin alcohol. ¡Guau! No, este chaval es un influencer. Lo que ahora llaman un influencer. Claro. Yo voy a esta discoteca se peta. O sea, yo creo que va camino de Pocholo y Paquirrín. Lo próximo es que se meta DJ. Son sus guías. Yo creo que está aspirando a DJ. Está intentando entrar como Relaciones Públicas, pero va a acabar de DJ fijo. De aquí en un par de años o tres está en Ibiza. Lo veo ya. Seguro. Maduro adelanta la Navidad en Venezuela. No va a montar así una máquina de nieve artificial ni nada, pero ha montado una feria navideña el 1 de noviembre y nada, él ha pensado, qué mejor que la Navidad para detener las protestas y la violencia y qué mejor campaña publicitaria para asegurarte que vienen muchísimas familias con sus niños pequeños y nada, pues nada. Campaña electoral navideña será que Maduro ha pensado que nada, que montar esto así, pues así en plan populista, como suele ser él. Igual esto era poco y pensó que podía hacer algo más, claro. antes de las elecciones. ¿Qué más ha sacado? Pues ha dicho que va a adelantar el pago de los aguinaldos, o lo que para nosotros es la paga extra de Navidad, para que todos los papás puedan comprarle a sus niños por adelantado los regalos de Navidad, ¿no? O sea, este hombre es un lumbrera. Paga extra, reunión familiar, Navidad... Mucha casualidad, ¿no? Pero tú te imaginas 2 meses de Navidad. Eso es muy fuerte. Yo creo que este hombre quiere montar las elecciones anticipadas y se le está viendo el plumero. Bueno, no es que las va a montar, es que las ha montado justo una semana después de él pagar su paga extra de Navidad, caer las elecciones. No sé si esto intenta dirigir el voto de alguna manera. No. En fin. De Granada a Granada y vuelo porque me da la gana. Lamenda Kingdom, una mujer británica de 62 años. Que se llama Lamenda, no es Lamenda. Lamenda Kingdom. Pues esta mujer de 62 años se dio cuenta de que estaba volando hacia la isla de Granada, en Caribe, cuando ella había reservado un vuelo hacia la ciudad de Granada. Uh-huh. Según informa el Daily Mail, esta mujer reservó el vuelo de forma errónea. No se sabe si por parte de la mujer o por parte de la telefonista que le cogió los datos. Y nada, ella ya estaba subida en su avión y mientras degustaba un rico gin tonic, le confesó a la mujer que estaba a su lado en el asiento que tenía muchas ganas de ver la Alhambra, que ella era su sueño de toda la vida. Entonces esta mujer le respondió, pues va a ser que en este vuelo no va usted a visitar la Alhambra. Y esta mujer dijo, pero bueno, yo que me acaban de diagnosticar un cáncer de mama, un tumor cerebral, y ahora he decidido utilizar las millas aéreas acumuladas por mi marido para pagar este viaje. Ahora resulta que no voy yo a Granada a ver la Alhambra, pero ¿esto qué es? Pues nada, esta mujer, fíjate, cualquiera daríamos lo que fuera por irnos al Caribe. Pues nada, esta mujer quería la Alhambra, pues llegó al Caribe y la volvieron para atrás a Londres en primera clase y después de Londres voló a Málaga y finalmente a Granada y pudo cumplir su sueño después de toda esta odisea. Muy bien, muy bien. Una equivocación. Normal. Canciones de Britney Spears para ahuyentar a los piratas somalíes. Sí. Tal es el rechazo a su música y a lo que Britney Spears representa en términos pues, de valores musicales o cultura occidental, no sabemos bien, que bueno, que unos cuantos acordes de Baby One More Time pues son suficientes para que bueno, los piratas somalíes abandonen el objetivo pirata y salgan pitando hacia la costa diciendo esto es insoportable. Así que bueno, esta es la conclusión de los encargados de seguridad de barcos mercantes que comenzaron a poner en práctica esta singular metodología para evitar precisamente los ataques de piratas somalíes ante esta aversión, ¿no? Hombre, había algún cachondo de estos que decían que no ponían a Britney Spears, pero que no ponían a Justin Bieber porque no querían que lo acusaran de tortura. Entonces, hombre, yo no sé, son del mismo palo, no te creo. Van por ahí. Yo no sé si deberíamos preguntarle a nuestros cotidianos qué canción deberíamos llevar en nuestro smartphone para salvar la vida. Hombre, yo creo que es bueno una encuesta muy socorrida. Espero que manden sus respuestas. Falete, pitingo. No des ningún tipo de pista, no indiques de ninguna forma. Hecho, esto voy a cortarlo directamente para que no se escuche. Quiero que sean nuestros cotidianos los que no me les salga por de dentro. Dios. ¿Por qué no? En fin, tenemos por aquí esta semana tres vídeos espectaculares que nos han mandado nuestro oyente al mail y al Twitter. Una en la que se ve a Nuestra Señoría en el Congreso de los Diputados saliendo a la carrera. O sea, he tardado en buscarlo, pero seguramente ya haya algún montaje con música de Benny Hill. Seguro. Porque votan y o sea, no esperan el resultado y salen corriendo, pero no corriendo de rápido, no, corriendo. Para el puente de los santos, de todos los santos, hombre, es que era un puente o sea, muy largo. Nos importa tanto el resultado, lo que hemos votado, que nos da igual. O sea, apretamos el botón y a correr, o sea, muy triste. Bueno, después, hay gente que lo hacía vía Bluetooth, que lo veía yo. No lo sé. Es muy triste. El vídeo de la chica esta que iba con su bicicleta por la autovía de Madrid a La Coruña. Impactante, que ha salido puesto en un poquito todos los pelos canales. De punta. Sí, sí. Y también tenemos por ahí el vídeo de un conductor de autobús en Buffalo, en Estados Unidos, que evitaba que una chica saltara por un puente. Señor se tiró para ella así como el que no quiere la cosa, la abrazó y ¡ay! Sí, es muy, muy emotivo. Colgaremos los vídeos. Me interesaría alguna vez saber si la gente ve verdaderamente nuestros vídeos, libros. Nadie lee mi libro. algunos verán. Espero. Bueno, ¿qué te parece si vamos dando nuestro método de contacto? Ya nos despedimos, ya nos vamos ya esta semana, ya salimos corriendo, ya es muy tarde. No, ya estoy ahí con el dedito en el botón rojo. Bueno. De stop. Pues nada, nuestros métodos de contacto son cuotidianospod en Twitter, sobre todo pod, cuotidianospod, que es que veo muchos cotidianos, ¿no? Cuotidianospod. El mío es Gemasur, el tuyo es MaelTJ, perdón. Y tenemos una cuenta de mail que es cuotidianospodcast@gmail.com y nuestro blog, donde podéis entrar a echar un vistazo, que es cuotidianos.es. Muy bien, bueno, pues llegados hasta aquí, aprovechamos para saludar a todos los que han llegado, a todos los recién llegados en esta última semana, incluso a los que nos invitarían a café a través de Twitter, si fuera posible hacerlo aquí en España, o incluso a los que, bueno, pues reparten su calderilla, a los que lo entretienen en los semáforos, a los que van por ahí regalando ambientadores de pino con olores extraños y repartiendo sonrisas. ¿Se escucha alguno desde algún lugar? ¿Quién sabe? Y en fin, yo creo que ya son 40 minutos, tenemos que decir adiós con la manita. Nos vemos por aquí la semana que viene. Apretando el botón rojo. ¿No te gusta que te haga señas? No, porque me rayo, pienso que tengo un moco o algo, no sé, yo digo, ay, pero bueno, nadie me lo ve, ¿no? No tengo ninguno, mentiroso. Eres un mentiroso. Esta semana te pilla algunas mentirijillas y la gente se las cree. Pues no, eres mentiroso. Sí, sí. Ya no puedo sorprender. Truco, trato. Ya no puedo sorprenderte porque como ahora te cortas la grabación tú. Eso, ahora ya no, ahora ya... Pues no le daba a parar aún. Stop. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.